Julio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter lo saluda acá en Viedma, en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, ¿qué sensaciones raras has dejado el fin de semana, no? Algo que tenían previsto de una manera que de repente se generó a través de una cosa media extraña, una mediación que hubo que hacer, acatar de alguna manera las reglas de un determinado juego para poder marchar, todo eso, ¿no? Sí, pero de todas maneras nosotros consideramos que fue positivo, ¿no? El hecho de haber llegado al lago por este camino de Tacuifí que había determinado el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro. Bueno, es un avance porque evidentemente estamos enfrentados con un poder muy grande, que es la expresión del poder financiero, que es esta empresa al agua escondido. Así que eran como dos trenes que chocaban. Nosotros, que veníamos en paz, habiendo agotado de hace 3 meses todas las instancias, informando a todas las autoridades que vamos a hacer la marcha pacífica, con abogados, haciendo cartas documentos, con la senadora Odarla presentando una medidas judiciales para que se hiciera una cautelar. Así que a pesar de todo eso no habíamos tenido ninguna respuesta de la justicia, ni del gobierno provincial ni nacional, pero ellos sabían perfectamente lo que íbamos a hacer, hasta que bueno, que llegó el momento. Nosotros el sábado a la mañana habíamos puesto una hora de entrada al camino de Tacuifí a las 9 con una conferencia de prensa, que vinieran varios rectores de universidades, legisladores. Y bueno, llegaba el momento. El día anterior hubo una agresión a un vecino que apoyaba en cierta medida la marcha, otros lo agredieron, amenazaron de muerte, así que la situación se había muy complicado, hasta que, bueno, por suerte intervino este juzgado en el Bolsón, porque antes lo tenía en Bariloche, que se declararon incompetentes, y en forma acelerada designaron acá este juzgado al Bolsón, y intervino rápidamente. Me llamaron cerca de la 1 de la mañana del sábado, cuando nosotros entrábamos a las 9, la jueza a las 7:30 de la mañana citó a las partes, así que fui yo con mis abogados de la fundación, estaban los representantes de la empresa del agua escondido. Bueno, y la jueza, bueno, muy clara, dijo, bueno, esto hay que arreglarlo de alguna manera, porque toda la situación está muy complicada, con lo de Santiago Maldonado, con su desaparición forzosa, con lo de la agresión a este vecino por parte de la gente vinculado al agua escondido. Así que, bueno, nosotros le dijimos, nosotros estamos dispuestos a que se resuelva pacíficamente, vamos a acotar lo que dice la justicia. Entonces, la jueza dijo, bueno, yo voy a dictaminar. Atendió la posición nuestra, la posición de la empresa, y resolvió la justicia, bueno, que hiciéramos realmente la marcha por el camino de Tacuifí y que llegáramos al lago. Nos pusimos de acuerdo en que por ahí nosotros teníamos más cerca de 100 compañeros, venían de todo el país, venían de San Luis, de Mendoza, de Córdoba, de Tierra del Fuego, de Puerto Madryn. Así que ellos dijeron, bueno, se arregló llegar al río Foyel en vehículos, ahí cruzarlo, no íbamos a hacer el vado, pero entonces teníamos que cruzarlo, un río bastante caudaloso, vinieron muchos trabajadores de la construcción, de la CGT de Bahía Blanca, así que con ellos organizamos el cruce, la verdad que muy bien, pero también ahí hicimos una ceremonia, la verdad que muy emotiva, porque vino un sacerdote, Paco Francisco, con la Virgen de Luján, así que ahí se hizo esta ceremonia junto con los pueblos originarios, entonces se hizo una ceremonia conjunta. Rezamos ahí con la Virgen, después los pueblos originarios hicieron su ceremonia, con el eje central también en la aparición con vida de Sergio Maldonado, Santiago Maldonado, en que todo esto se hiciera en forma pacífica, así que muy bien, la verdad, muchas lágrimas. Después el padre se tuvo que retirar, nosotros llevamos la Virgen al lago, y bueno, y después cruzamos el río en varias tandas, con el agua a la cintura, y llegamos al lago. Ahí fuimos acompañados, que había determinado a la jueza para que no haya incidentes con fuerza de seguridad, que se integraron con nosotros la columna, digo, no, buena relación con los muchachos, porque muchos son de la zona, ¿viste? Muchos también tienen sangre mapuche. Así que llegamos al lago, la empresa cumplió su parte, cantamos el himno, bueno, estuvimos un rato, almorzamos ahí, la verdad que es un paraíso esto, que todos los argentinos tienen derecho a llegar, y después emprendamos el regreso también por... Vimos lo que son todo este complejo que ha hecho este señor Joel Lewis, y regresamos ya a la tarde para volver a cruzar el río. Lo terminamos de cruzar de noche, Y a la salida, cuando llegamos a la Ruta 40, una linda sorpresa, muchos vecinos, incluso propietarios de los terrenos, con carteles, la verdad que nos recibieron muy bien, nos agradecieron por haberlos respetado, por haber resuelto esto en forma pacífica, algunos que tenían una visión distinta de nosotros. Así que la situación se resolvió muy bien y la jueza nos hizo una propuesta que nosotros acordamos de hacer una comisión entre las partes para resolver definitivamente, que ella se va a abocar al caso, va a ver todos los expedientes, los habeas corpus que presentó este vecino, la cautelar que presentó la senadora Odarda, para que se resuelva bien. Por supuesto, nosotros apoyados en esta resolución de que el acceso público por el camino de Tacuifín. Uh-huh. Julio, no es la primera vez que, bueno, que la idea es un poco claramente exponer esto que nos pasa en nuestro territorio. Y la pregunta es, ¿por qué se demora tanto en generar este camino público? ¿Por qué no se puede llegar a ese lago escondido? Bueno, porque yo creo que acá hay un propietario, Joel Lewy, que de hecho se apropió de un lago, pero tiene como un lago propio, lo compró las tierras al revés, no quiere que nadie acceda. Yo creo que el problema era ese. Si cuando nosotros llegamos con la jueza, había más de 100 efectivos a la fuerza de seguridad a la entrada, que no nos iban a dejar pasar, según ellos, porque eso era propiedad privada, una voluntad, porque acá tiene un peso muy grande este señor, y este señor, frente a una ausencia del Estado, que lleva adelante, bueno, el que manda es el que tiene este poder. Entonces, influye mucho en esta sociedad acá, y bueno, lo que pasa es que nosotros llegamos con un peso político muy grande, con apoyos a nivel nacional, incluso el bloque de legisladores Frente para la Victoria, que ganó las elecciones, las PASO acá en la provincia, presentó para declararlo de interés provincial, participó este que vos nombraste, el legislador Alejandro Mejía, la senadora. Ya caigo, ya esto se transformó en una causa nacional, como te digo, vinieron de distintos lugares del país, agrupaciones, sindicatos, adhirieron más de 15 rectores de universidades. ¿Por qué? Porque es el derecho de los argentinos. No puede ser que este empresario, uno de los principales accionistas de Edenor, amigo del presidente, viole la ley y tenga más derecho que los ciudadanos argentinos. Es un problema de dignidad nacional. Por eso nosotros tenemos todo este apoyo y dar esta lucha hasta el final, que se respete la Constitución, que se respete la justicia. Así que bueno, nosotros estamos muy satisfechos porque no alcanzamos el 100% de los objetivos, pero sí un gran paso, y el hecho que la justicia nos permitiera transitar por este camino para nosotros es un avance enorme. ¿Esa mesa o esa posibilidad de diálogo para, en definitiva, resolver todo esto, cuándo tiene punto de encuentro o cuándo se encontrarían? Bueno, la jueza quería hacerlo lo más rápido posible. Yo creo que para nosotros, como estamos en una coyuntura electoral, apenas terminemos las elecciones en octubre ya nos vamos a reunir, que nosotros creemos que tienen que participar los actores involucrados en esto, y creo que hay una voluntad para encontrar una solución, porque esto no se puede continuar con esto. Ha llegado a un tal grado de confrontación, digamos, política, si querés, enorme, y hay que resolverlo, porque no puede ser. Ya este señor, yo creo que está muy arrinconado. Nosotros, la impresión que nos dio el abogado, el representante de él, que hablaba cada tanto de Estados Unidos, porque la negociación la tenía que consultar allá. Que ellos creo que saben que a la larga, a la corta, tienen que respetar las leyes. Más sobre todo cuando hay una decisión de muchos actores del campo popular que están dispuestos a ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Bueno, entonces a partir de eso vamos a ver cómo alcanzamos un acuerdo para que se cumpla esto, pero como nosotros decimos, y el gran avance que intervino la justicia y se pudo resolver pacíficamente. Yo creo que esto también nos da más fuerza, porque también nosotros sabemos hasta dónde llegar, ¿viste? Nosotros llegamos con toda esta presencia nacional, y bueno, y ahí llegamos, sabíamos que no podía haber confrontación, pero nosotros se tiene que resolver pacíficamente. Para eso tenemos que estar acompañados por todos estos sectores nacionales y también sectores locales. Aquellos que amenazaron con cerrar candados, todo, que por lo menos uno había leído que no solamente era el lago escondido, sino los vecinos a Lewy, si de alguna forma se... quizás tienen temor a qué, o qué, ¿cuál fue la lectura que hicieron ustedes? No, después que hicimos esto y se resolvió pacíficamente, Por eso te digo, cuando nosotros regresábamos, muchos de estos que decían de los candados y eso nos agradecieron, porque se resolvió pacíficamente, que los tuvimos en cuenta y que ellos están dispuestos a colaborar para encontrar una solución a esto. Así que eso fue la gran satisfacción, el gran salto, porque a nosotros nos habían estigmatizado, pero a partir de esto, la verdad que fue un final muy muy feliz para nosotros ver a muchos de estos propietarios de estos terrenos agradeciéndonos. Bueno, habrá que estar atento entonces a esta instancia que se da y ojalá que no pase mucho tiempo en realmente que haya claro. Un camino público y que podamos acceder a ese lago que nos pertenece a todos, a todas. Sí, sí, no, el camino no sabe lo que es una maravilla. Claro, claro. Es un paraíso para todos los argentinos. Ojalá llegue ese día, ¿eh? Y sí. Que se pueda dar una marcha diciendo por el camino público y que ya exista ese camino que debería existir ya, de hecho, así que sí. Es así. Así que, bueno, un agradecimiento porque también vino gente de Viedma, de los sindicatos, maestros, la verdad.